histórico, señores. Es histórico en Palmarejo. Nunca había pasado esto. Nunca había pasado esto. Mira, va la pipa de Ángel García. Señores, la pipa de Ángel García. Vamos a subir más arriba. Va la pipa de Ángel García. Esto es histórico. ¿La ven? Miren. Esto es histórico. Esto es muy feo. Muy feo. Muy feo, muy feo, señores. Estamos viviendo en un... ¿Ya la llevó? Ese carro se va a llevar. No, pues, ese carro se me va a llevar. Voy a menear mi carro, voy a menearlo.